Comenzamos con los temas de la noche. Xi Jinping es ya oficialmente el segundo líder más poderoso en la historia de China. Solamente por detrás escucha de Mao Zedong, quien dirigió este país durante 27 años, de 1949 a 1976. Esta semana, casi 3.000 delegados reunidos en el Congreso Nacional del Pueblo revisan en Beijing el futuro inmediato de esta potencia asiática para otorgar a Xi Jinping la posibilidad de reelegirse más allá del 2022, que es cuando termina su mandato, su segundo mandato. Este cónclave es la cita política anual más importante en China y la apuesta es eliminar la política de permitir solamente dos mandatos por presidente de 5 años cada uno. Así es como Xi Jinping logra pasar a la historia y quizá podría gobernar China hasta su muerte. La internacionalista Ana Velasco preparó el siguiente material, te invito a verlo. Xi Jinping ha logrado convertirse en el segundo líder más poderoso en la historia moderna de China, solo superado por Mao Zedong. El mandatario chino logrará permanecer en el poder más allá del 2022, cuando termina formalmente su mandato. Esta semana, en la reunión anual del Congreso Nacional del Pueblo, se discuten las reformas constitucionales que lo permitirán. La propuesta de reforma permitirá que cada presidente permanezca en el poder más de dos mandatos consecutivos de 5 años, sin límite. El Congreso Nacional del Pueblo reúne anualmente a casi 3.000 delegados para mostrar unidad y lealtad ante los planes del secretario general del Partido Comunista Chino, que de facto es el presidente del país. Según un comunicado del Comité Central, el cambio es parte de una necesaria modernización del sistema político de China y servirá para garantizar su estabilidad a largo plazo. Esta semana, voceros del partido explicaron que otro motivo para la modificación constitucional es que responde a los deseos del pueblo chino. Según analistas occidentales y disidentes chinos, esto representa la culminación de un proceso de centralización del poder, volviendo al estilo autocrático con el que gobernó Mao. Como fundador de la República Popular de China, Mao gobernó desde 1949 hasta su muerte en 1976. Los últimos años de su liderazgo y los primeros posteriores a su muerte se caracterizaron por una fuerte crisis política que derivó en una serie de reformas, entre ellas el límite a los mandatos presidenciales. Cada presidente se limitó a los 2 periodos de gobierno y era tradición que nombrara a un sucesor antes del inicio de su segundo mandato. Sin embargo, en el pasado 19 Congreso del Partido, Xi no nombró a un sucesor. Desde que llegó al cargo y con el apoyo de su aliado, el veterano Wang Qishang, Xi emprendió una campaña contra la corrupción que, según sus críticos, le ayudó a eliminar a sus oponentes políticos. Xi Jinping ha logrado obtener 12 títulos que le permiten supervisar directamente sobre la mayoría de las áreas de gobierno, la economía y las fuerzas armadas. El año pasado, el proyecto político de Xi, llamado Socialismo con Características Chinas para la Era Moderna, fue incluido en la Constitución del Partido Comunista, como uno de sus pilares ideológicos, un privilegio que solo había tenido Mao. Además de abolir los límites del mandato presidencial, los delegados del Congreso de esta semana votarán para también incluir este proyecto político en el preámbulo de la Constitución de la República Popular de China. Para Foro Global, Ana Velasco. Ese mandato de no permitir la reelección estaba en la Constitución de 1982. Deng Xiaoping, el expresidente chino, la había reformado para permitir solamente mandatos de máximo 10 años. Al parecer, esta semana eso podría terminar allá en China, la potencia de Asia.